La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Es hora de legitimar la historia y la lucha de la CTA. Esta semana hubo un fallo de la Corte Suprema que puede constituirse en un hecho de justicia: otorgar la personería gremial a la Central de Trabajadores de la Argentina. Desde su fundación, allá por 1991, la CTA ha venido construyendo protagonismo popular en las calles de todo el país, oponiéndose a las políticas neoliberales del menemismo. Esta construcción fue original. No solo sumó a organizaciones de trabajadores, sino que supo albergar a organizaciones de desocupados, a organizaciones sociales y barriales. Una construcción distinta, con la impronta de nuevos tiempos históricos y sosteniendo principios que hacían y hacen de la CTA una herramienta no solo reivindicativa, sino de liberación nacional. La militancia y el ideario de Germán Abdala acompaña desde su fundación a esta central que supo ganarse un lugar dentro de la clase trabajadora. Acá no está en juego un capricho sectorial, ni mucho menos la fragmentación de las organizaciones obreras. Acá está en juego la libertad de los trabajadores de poder elegir a sus conducciones, de poder decidir en qué central quieren estar, de seguir construyendo otro modelo que excede lo meramente laboral para llevar adelante una Argentina sin excluidos, con independencia económica, con soberanía, con plena justicia social. Una central que está insertada en los cambios que se producen en América Latina y que desde distintos sectores de poder intentan mutilar. La CTA viene participando de las distintas asambleas de la OIT, viene participando en el Consejo del Salario, es consultada tanto por el Ministerio de Trabajo como por el Poder Legislativo cada vez que se trata un tema laboral o social. Los casos más recientes: reestatización de las líneas argentinas, reestatización de las AFJP. Es necesario que el gobierno otorgue legítimamente la personería gremial a la CTA, que le han negado muchos gobiernos democráticos. Es hora que la CTA cuente con esa herramienta que servirá para enriquecer la democracia, el pluralismo y la diversidad que hoy muestra la clase obrera. Es un hecho de justicia que se ha ganado por historia, por compromiso, por lucha. Y la primera de las voces respecto a este fallo de la Corte Suprema de Justicia referido a la libertad de afiliación sindical por un periodista, pero además activo militante, sobre todo en cuestiones sociales, Horacio Verbisky, en Canto Maestro. Bueno, son esas cosas que cuando ocurren uno dice, ¿cómo no ocurrió antes, no? Antes que ocurriera parecen casi imposibles, y después de que ocurran parece tan natural. Y además el fallo menciona convenios internacionales que obligan a este reconocimiento, que datan desde 1919. Es decir, que la legitimidad de esta decisión de permitir el pluralismo sindical es absolutamente indiscutible. Lo que pasa es que, digamos, en la historia argentina ha habido ciertas características de la organización sindical que han adquirido, digamos, una gran fuerza a partir de determinadas coyunturas políticas y que, digamos, comenzaban a confundirse con la legalidad, pero no lo eran. Digo, había una ley que sostenía eso, pero esa ley estaba en contradicción con convenciones internacionales que obligaban a la Argentina y que, sobre todo después de la reforma constitucional del 94, se convierten en obligatorias y adquieren definitivamente un valor superior al de la ley. Es decir, la ley de asociaciones profesionales, en el artículo que la Corte declaró inconstitucional, se opone a normas de jerarquía superior que tienen carácter constitucional. Y me parece muy importante que la Corte haya puesto estas cosas en su lugar. Esto, por supuesto, no quiere decir que la totalidad de la estructura sindical vaya a cambiar de un día para el otro. Hace falta que a partir de esta resolución de la Corte haya, digamos, una movilización social que respalde la concreción vía resoluciones del Poder Ejecutivo para llevar hasta sus últimas consecuencias lo que ha declarado la Corte, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales caso por caso. Esto es lo que está pendiente ahora, y evidentemente, digamos, quienes resisten la medida, digamos, una de las ideas que tienen es presionar para que no haya una decisión del Estado en ese sentido, de modo que cada uno que quiera reclamar ese derecho deba ir a la justicia y esperar varios años hasta que la Corte vuelva a decir lo mismo. Bueno, esa es una jugada que habrá que impedir con organización y movilización en respaldo de esta decisión del Superior Tribunal. Bueno, pero digamos que se abre una nueva perspectiva en esta etapa de la Argentina para el movimiento obrero, que esto es un avance, porque hay pluralismo, hay democracia, y que esto, digamos, sucede en muchas partes del mundo, que haya dos centrales, que haya tres, es decir, forma parte también de... Casi en todos los lugares del mundo sucede. La Argentina se estaba convirtiendo en una excepcionalidad anacrónica. La palabra entonces de Horacio Verbisky, actual presidente del CELS, vinculado con los reclamos por los derechos humanos, y hablaba muy bien hace instantes Omar, también un periodista reconocido por su labor profesional, pero también por su lucha y por su pedido permanente a favor de los sectores más desprotegidos. Hablando de este fallo de la Corte Suprema de Justicia, que se logró con la firma del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, de otros 5 ministros, se reconoció el derecho de las organizaciones sin personería gremial a poder convocar a elecciones y a nombrar delegados en las empresas. Y ahora le ponemos un poco de música. Canto Maestro. Arbolito, nos acompaña en Canto Maestro. La recupera. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón. Y con el tema, uno de los temas que nos convoca, vinculado al fallo de la Corte Suprema sobre la libertad sindical, habíamos anticipado que nuestro invitado de hoy para hablar del tema es Hugo Yasky, secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos. Hugo, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bueno, consultarte lo primero. Sabemos que la CTA ha tomado de muy buena manera este fallo, pero ¿cómo lo califican? Para nosotros es un fallo que cambia, marca un antes y un después, y que va a proyectar hacia futuro la posibilidad del fortalecimiento del movimiento sindical, fundamentalmente abriendo un cauce mayor de participación, garantizando mínima márgenes de libertad para que el movimiento sindical se fortalezca desde la base. Así que creo que ha sido un fallo ejemplar, con un fundamento que recoge la línea argumental que sostuvimos durante años de la CTA, en el sentido de que la Constitución del 94, con la incorporación de los tratados de San José de Costa Rica y de otros convenios internacionales, ponía al convenio 87, que consagra libertad sindical, por encima de la ley de asociaciones profesionales, es decir, le confería rango constitucional al convenio 87, y esto es lo que reconoce finalmente la Corte Suprema, con lo cual creo que en un momento en el que necesitamos un movimiento sindical más fuerte, más legitimado, con mayor participación para disputar por la distribución de la riqueza, este fallo llega en el momento justo. Hugo, ¿cómo te va? Omar te saluda. ¿Qué haces, Omar? ¿Qué tal? Buen día. Contanos, si es posible, cómo, en qué términos se están dando las discusiones en una mesa que virtualmente convoca, no virtualmente, de hecho, también a la otra central, ¿no es cierto?, a la CGT. ¿En qué términos se están dando las discusiones, las charlas con el gobierno, con dirigentes de la otra central? Bueno, ayer tuvimos una reunión que en realidad giró en torno a otro eje, que es la preocupación que nosotros tenemos frente a los primeros, las primeras manifestaciones de la onda expansiva de la crisis que se genera en el capitalismo y que empieza a golpear ya a los países de la periferia, como se nos denomina a nosotros. En ese sentido, la conversación giró en torno a la necesidad de garantizar más producción nacional, de garantizar que el nivel salarial de los que menos tienen, de los que están en la base de la pirámide, que son más de la mitad de los trabajadores, se siga recuperando para que haya poder de compra y para que se apueste a la producción nacional, al compre nacional, a la pequeña y mediana empresa, a los pequeños emprendimientos cooperativos, a las recuperadas y al salario de los trabajadores como motor de la economía, porque lo peor que podríamos hacer es a la recesión que va a venir de los países del norte agregarle la nuestra. La receta en ese sentido de la ortodoxia económica sería más o menos como tomar cianuro para la Argentina, volver para atrás, perder empleo y perder salario. Así que en torno a esto giro. Después, al final, por supuesto, hubo oportunidad de discutir el tema este que nos atrapó durante toda la semana. El ministro de Trabajo hizo una buena expresión en el sentido de que, bueno, le confirió al fallo la trascendencia que tiene. En ese sentido, corrigió sus primeras declaraciones y realmente planteó que, bueno, había un cambio doctrinario profundo que iba a necesitar, y eso es lo que vamos a discutir dentro de 10 días cuando nos reunamos de nuevo, resoluciones que permitan empezar a concretar en términos de la práctica cotidiana del movimiento sindical esto que hasta ahora es un fallo y una definición de doctrina jurídica por parte de la Corte Suprema. Pero en todo caso, creo que un poco lo que decían ustedes al principio, que yo escuché, no corresponde hacer análisis así catastróficos. Creo que va a haber cambios que van a ser graduales, que van a ser lentos. Creo que va a haber mayor margen para poder actuar con libertad en la base sindical, y esto le va a devolver legitimidad al movimiento sindical. No creo que haya que plantear esto en clave de blanco-negro, no es una clave binaria. Hoy hay un buen artículo de Zayat. En el ADN de nuestra historia está la CGT también, pero esa CGT que en algún momento se expresó en la CGT de los argentinos, la que después expresó la rebeldía en lo que fue la CGT de Ubaldín, y la que finalmente después expresa el rompimiento, la ruptura con la entrega de los derechos de los trabajadores, con la privatización de la AFJP y con todo lo que significó el proceso del menemismo. Es decir, nosotros no vamos a apostar a la atomización del movimiento sindical, por el contrario, vamos a fortalecer las verdaderas opciones que significan dotar a los trabajadores de instrumentos aptos para la lucha y para la disputa y para volver a ser protagonistas de las grandes decisiones nacionales. Es decir, hay un momento de transformación que exige, que pide a gritos una participación de la clase trabajadora en la disputa por la distribución de la riqueza y por la democracia, que creo interpreta este fallo y abre esa posibilidad. Hugo, Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Alejandro? Bien. Creo que este fallo legitima lo que hace años se viene dando, es decir, cuando hay congresos de la OIT participa la CGT y la CTA, cuando se convoca la mesa del salario participa la CTA y la CGT, es decir, en un montón de ámbitos la CTA está presente desde hace años, y este fallo creo que viene a decir, digamos, la importancia que tiene esta central desde hace más de 15 años en la historia del movimiento obrero, ¿no? Sí, es así. Creo que, bueno, ayer lo decía el ministro, en un momento medio en broma decía, el problema es que andamos mal de papeles nosotros, pero la CTA existe. Claro. Participa, está en todas las reuniones. Nosotros no pretendemos el monopolio ni pretendemos ¿cómo te podría decir? Ayer yo estuve con Julio Piumato y él decía en un programa donde polemizamos un ratito, bueno, el día que ustedes sean mayoritarios la CGT tendrá que desaparecer. Y yo decía, no, mira Julio, yo no creo que la CGT tenga que desaparecer. Y es más, ustedes son mayoría y tienen que tener mayor representación en el Consejo de Salario, y eso está bien, y tienen que tener mayoría, qué sé yo, en una delegación a la OIT, y eso está bien. Ese tipo de privilegios, en función de que son mayorías, son los que la OIT reconoce y establece como justo, y nosotros reconocemos también legítimos. Ahora, el tema es que esos privilegios no deben significar negar la existencia de otras expresiones del movimiento sindical que legítimamente han representado a la clase trabajadora a lo largo de los años de la resistencia al neoliberalismo, como ha sido la CTA. Es decir, nadie puede negar esto, de manera que, bueno, creo que hoy lo que se abre es la posibilidad de fortalecer un modelo sindical reconociendo la existencia y otras expresiones, democratizando a los sindicatos desde la base, cosa que va a fortalecer también a muchos sindicatos de la CGT que tienen conducciones legítimas, que tienen conducciones que se paran en una asamblea y discuten con los afiliados. Creo que acá los únicos que deben temerle a la libertad para los trabajadores son aquellos, bueno, que se han escudado detrás de instrumentos burocráticos para tratar de defender una hegemonía que en la práctica y frente a sus trabajadores no pueden refrendar. Hugo, se habla de fortalecimiento, básicamente, pero ¿por qué desde algunos sectores se está advirtiendo sobre las consecuencias que el fallo puede tener en el sector privado? Es decir, para tratar de entender por qué existen esas advertencias y fundamentalmente en el área de los privados. En realidad, si uno analiza todas las cosas que se dijeron, hay voces contradictorias. Muchos empleadores, muchos sectores empresarios ponen el grito en el cielo porque dicen que ahora viene un escenario de catástrofe para ellos, donde se van a desgranar demandas tras demandas y se va a entrar en una especie de caos, de disputa. Otros dicen, por el contrario, que esto va a debilitar la demanda de los trabajadores porque va a fragmentar y atomizar. Yo creo que ninguno de los dos escenarios tiene absolutamente nada que ver con lo que va a pasar en la realidad. En la realidad va a haber un cambio que va a ser gradual, que va a ser paulatino, como todos los procesos de construcción histórica de derechos de los trabajadores, nada es de un día para el otro. Creo que, por el contrario, que en lugar de debilitar, porque se imaginan que se va a atomizar el movimiento obrero, y esto es lo mismo que los que decían cuando fue la ley de divorcio, que al otro día que se aprobara la ley, todos los matrimonios van a salir a hacer cola para separarse, lo cual la realidad demostró que no era así. Creo que la Argentina tiene una tradición de unidad. El movimiento obrero en la Argentina, por una conciencia de clase, tiende a la unidad. No replica, como en otros países, los mapas de la división partidista para trasladarlos esquemáticamente al plano sindical. Eso no pasa en la Argentina y no va a pasar porque ahora haya más margen de libertad. Lo que sí va a pasar es que va a haber mayor capacidad de los trabajadores para participar en la vida sindical. Por supuesto, esa capacidad que brinda el fallo tendrá que ser asumida conscientemente por aquellos trabajadores que quieran empezar a remar en contra de esa corriente que es el status quo que tratan de imponer los empresarios. Se trata de militar, de luchar, pero va a haber mejores condiciones. Este va a ser el único cambio en lo inmediato. Hugo, vos también hablabas de lo que dialogaron con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, respecto a la crisis internacional y a las suspensiones y despidos que ya existen en el país. La CTA, ¿qué es lo que le ha reclamado al gobierno respecto a esta situación como para enfrentarla? Que hay que generar intervención del Estado, que hoy hay condiciones que legitiman esa posibilidad. Le dijimos que si no hubiese sido así, no se hubiese podido avanzar con consenso social favorable en la reestatización de las AFJP. Hace 5 años hubiese sido un escándalo, prácticamente una herejía plantear semejante cosa, y hoy, ante la crisis internacional del capitalismo, la mayoría de la gente necesita que el paraguas que abra el Estado, o piensa que el Estado tiene que abrir necesariamente un paraguas y tiene que intervenir, y esto es lo que reclamamos. Por ejemplo, creemos que hay que prohibir los despidos. Esto quizás suena duro para muchos que están acostumbrados al discurso de que, bueno, en el mercado resuelven las variables económicas. No, el Estado tiene que intervenir. No se puede despedir sin causa, no se puede aceptar que haya empresarios que estén despidiendo preventivamente, después de que acumularon enormes ganancias, rentas extraordinarias durante 5 años de crecimiento a tasas chinas. Entonces, a la primera de cambio, ahora, en cuanto aparece la primer contingencia, ya empiezan a despedir o a suspender turnos. No hay que permitirlo, y eso el Estado tiene herramientas como para hacerlo. Y hay que generar, junto con eso, porque por supuesto, si las empresas no tienen a quién venderle, por más prohibición que haya por ley, esto no se sostiene. Entonces, junto con eso, y en el lapso en el que se prohíben las prohibiciones, hay que generar las condiciones como para que un mega plan de obras públicas genere fuentes de trabajo en todo el país, para que haya un crédito blando para direccionado a pequeña y mediana empresa. Acá hay que tener ojo porque hay muchos vivos que van a querer otra vez llevarse la plata de los subsidios a cambio de nada. Muchos sectores empresarios que son rápidos para hacer lobby y agarrar los manotazos la plata de los subsidios. Hay que poner la lupa para ver a quién se le da y a quién no. Hay que reactivar el poder de compra, por eso hay que seguir apostando a la recuperación del salario y a la distribución de la riqueza para que el poder de compra de los que menos tienen mueva la rueda de la economía y del consumo interno y empecemos a plantearnos vivir con lo nuestro, es decir, compra nacional, producción nacional, protección aduanera, reactivación de la capacidad de demanda de los pequeños sectores como los trabajadores, los jubilados. Esto es lo que nosotros creemos tiene que ser un círculo virtuoso que nos ponga a salvo de generar medidas recesivas que cuando se excede el norte puede ser un cóctel letal, sobre todo para los trabajadores que siempre son los que pagan estas crisis. Así que bueno, esto fue más o menos lo que le planteamos allá al ministro de Trabajo. ¿Y si esto no se da, la doble indemnización sería una alternativa para la CTA? A nosotros no nos convence mucho. Puede ser una si se garantizan un paquete más amplio como el que yo mencionaba antes. Por ejemplo, meter también, apostar a los 100 pesos por hijo para los hijos de todos los trabajadores, apostar a generar, por ejemplo, posibilidad de desarrollo de microemprendimientos productivos y legislar en el sentido que existe en la mayoría de las partes del mundo en que no se pueda despedir sin causa. La Argentina tiene una legislación en ese sentido horrible, absolutamente clasista en contra de los trabajadores. Acá se puede despedir sin causa. Y esto lo digo porque la doble indemnización para empresas multinacionales que comparan el costo de despedir en Detroit o en París con el costo de despedir en González Catán, evidentemente para ellos puede ser una cosa muy barata hasta con doble indemnización. Y por otro lado termina golpeando a los de la pequeña y mediana empresa. Por eso creo que es un tema que hay que tomarlo con pinza. Hugo, un gusto, como siempre, haberte tenido en el programa. Y bueno, esperemos, no dentro de mucho, poder tenerte acá y contándonos los primeros pasos de las consecuencias de este nuevo momento que todos esperamos y estamos seguros que va a ser así, de crecimiento y fortalecimiento del movimiento obrero. Bueno, un saludo a todos ustedes, un abrazo. Gracias. Y Omar, hablábamos sobre el comienzo del programa sobre el impacto de la crisis financiera internacional, no solo a nivel de la Argentina, ¿no?, a nivel autóctono, doméstico, sino también lo que ocurre en el resto de los países, una crisis que comenzó con la crisis de las hipotecas subprime, como las llamaban en los Estados Unidos. Y en el medio de esta crisis hubo elecciones en los Estados Unidos y Barack Obama resultó ganador. Entonces, la idea es hablar un poquito y a invitarlo a Pedro Brigger, periodista especializado en temas internacionales, para que nos dé su visión sobre lo que ha ocurrido. Y lo escuchamos. Me parece que hay una coincidencia de casi todo el mundo de que acá hay un hartazgo de la administración Bush, de que Obama refleja un cambio importante para los estadounidenses, que esto implica algo histórico en el sentido de que por primera vez un negro va a ser presidente de los Estados Unidos. En esto hay bastante coincidencia. Lo que tal vez no hay coincidencia respecto de lo que puede llegar a ser Barack Obama como presidente de la primera potencia mundial. Y en esto hay que tomar en cuenta lo que significa ser presidente de la primera potencia mundial, donde hay intereses que son comunes a republicanos y demócratas, que también han votado en más de una oportunidad conjuntamente. A ver, para que esto no quede como algo en abstracto y ser bastante más concretos, Obama no se opone al embargo a Cuba. Obama no dice que hay que levantar el embargo a Cuba. En todo caso, lo que plantea es suavizarlo. Obama no dice que no hay que continuar la guerra en Afganistán. Todo lo contrario, dice que hay que continuarla, pero que él la puede ganar, que hay que trasladar las tropas desde Irak hacia Afganistán. Por eso lo que hay es mucha expectativa y deseo de paz. Creo que hay más deseo de cambio de lo que puede reflejar efectivamente Obama como cambio real. Pero también es verdad que es una incógnita lo que puede hacer una vez que llegue al poder. El poder transforma a la gente, el poder tiene características particulares. No sabemos cómo va a reaccionar Barack Obama al hecho de ser presidente de los Estados Unidos. Lo que sí tenemos que mirar son algunos signos respecto de la gente que está pensando en colocar en puestos claves, y ya ha dicho que va a colocar a algunas personas que representan no solamente parte del establishment, sino parte del establishment conservador. Una semana, Alejandro, que fue de parlamento en la calle, con la gente, con la comunidad educativa, y bajo una bandera muy particular. Sí, bueno, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad educativa, junto a estudiantes y padres, realizamos 5 días de vigilia, 100 horas de vigilia frente a la jefatura de gobierno porteño, exigiéndole a Macri, con un cartel muy original de maestros, alumnos, padres, haciéndole el famoso topollillo que hacía Riquelme a Macri cuando era presidente de Boca. Pero bueno, lo concreto es que estos 5 días, estas 100 horas, fueron todos los días temáticos. Estuvimos hablando de la comida, de la mala comida y de la baja calidad y cantidad de la comida. El segundo día fue de los 2.500 docentes contratados que trabajan, que dan tareas de inclusión social. El tercer día fueron las becas y las 10.000 vacantes que faltan para chicos de inicial en la Ciudad de Buenos Aires. El jueves fue el tema de los salarios docentes y ayer, bueno, el cierre con la conferencia de prensa ratificando el paro de 48 horas para el martes 18 y miércoles 19. La verdad que esperamos estos 5 días que Macri llamara una nueva reunión, que reviera la postura, que volviera a abrir un diálogo, pero bueno, evidentemente este gobierno es sordo, no da respuestas a los reclamos de los docentes. Pero dos buenas noticias muy breves. Una, se aprobó una ley en la legislatura, gracias a la lucha estudiante y nuestra, que va a reglamentar las becas. Ya no va a ser una empresa privada amiga de Macri, va a reglamentar las becas y esto va a favorecer a los chicos. Y la otra, el martes que viene la legislatura también, que tuvimos la apoyatura de todos los legisladores de la oposición y diputados nacionales esta semana diciendo que había recursos que Macri no quería utilizar. La segunda es que el martes que viene se trataría una ley para darle estabilidad a los 2.500 docentes contratados. Es decir, hemos dado avances importantes, pero bueno, Macri no quiere invertir en educación. Es un Estado ausente en educación y en salud, porque ATE Salud se adhiere al paro el miércoles 19. Pero las voces siguen ahí en la calle, instaladas frente a la jefatura de gobierno. Así que el conflicto está ahí, ardiendo en las calles y con la participación de toda la comunidad educativa. Es la hora de retirarnos ya. Así que les agradecemos a todos por habernos acompañado en Canto Maestro. Omar. Muy buena semana. A todos. Canto Maestro, el programa de la CETERA.